acariciar. Te quiero yo besar, te quiero entregar todo mi corazón, porque eres la razón de todos mis anhelos, dulce amor. Si me miras te diré que nunca olvidaré lo hermoso que esto es, sentir que el corazón se llena de emoción por solo ver tus ojos color miel. Y tú, dime que me amarás. Y tú, dime que sientes ya, porque mi corazón se hace grande, porque yo no aguanto y no dejo de pensar en ti. Grande.